noche al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo, tu voz, tu alegría y el suspirar hicieron sentir que te quiero.